El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo y me detuve asombrado. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, amados en Cristo. Gracias por permitirnos estar esta noche e entrar en tus hogares a llevarte esta programación de parte del Señor. Proclamamos todas las grandezas, el favor de Dios sobre ti, sobre los tuyos. Declaramos todas las provisiones de Dios. En esta noche queremos bendecirte a través de este espacio de Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Esta noche tenemos un tema que te hará bendecir, para que te sea bendecido, sea prosperado. Cómo tener un cambio exitoso en nuestra vida. Cómo tener un cambio exitoso en la mano de Cristo. De Camino a Emaús te bendice en esta noche. Bendice tu casa, bendice tu familia, bendice todo lo que tú toques. Todo lo que tú toques, declaramos una palabra de parte del Señor que será prosperado. Aleluya, en el nombre de Jesús. De Camino a Emaús está contigo en esta noche. ¿Cómo tener un cambio exitoso en nuestras vidas? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cómo obtener un cambio exitoso? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo valorar? ¿Cómo puedo entrar en una etapa de mi vida donde yo diga lo he podido lograr? Todo cambio trae consigo el movernos hacia algo mejor. Y tú que me escuchas, amados hermanos, hoy te traemos un tema, una palabra fresca de cómo obtener un cambio exitoso, cómo salir de esa vida de letargo, cómo salir de ese estado donde tú te encuentras, cómo salir de esa situación donde tú entiendes que hasta ahí es donde tú puedes. Pero te traemos una palabra de parte del Señor, cómo tú obtener un cambio exitoso y ser victorioso en la mano de Cristo. Un cambio exitoso requiere de varios elementos que en esta noche queremos conversar contigo. Lo primero es determinación. Tenemos que estar determinados en la mano de Dios que podemos hacerlo. Tenemos que tener la confianza, la determinación de que vamos a salir del estado de postrado donde nos encontramos. Un cambio exitoso requiere de una acción, requiere de un accionar. Requiere de que hoy, tú que me escuchas, de que tome la acción de que las cosas van a cambiar alrededor tuyo, de que van a cambiar para tu familia, van a cambiar en tu lugar de trabajo. Requiere de una acción, requiere de una determinación, pero requiere de un propósito. Tenemos que tener ese propósito en nuestra vida. Tenemos que entender que ese propósito es Cristo, que con Él tenemos que caminar hacia ese cambio exitoso. Requiere de una actitud positiva, requiere de una actitud en la mano de Cristo, de tú decir hoy en día voy a hacer un cambio exitoso en mi vida. Amén, hermano. Pues la verdad que es que para tener un cambio exitoso en la vida, el verdadero éxito se logra rigiéndose por las normas divinas y viviendo en armonía con el propósito de Dios para el ser humano. Tanto es así que la Biblia dice que quien lleva ese tipo de vida será como un árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propio fruto y en su estación, y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. Mira, mi hermano, como dice la palabra del Señor, si estamos apegados a la palabra del Señor, estamos aquí para poder tener un éxito, porque Dios nos da la fortaleza, nos da todo para poder seguir adelante. Ahora se pregunta usted, ¿cómo puede alcanzar el mayor éxito y qué debo hacer? Pero la verdad es que muchas personas no están persiguiendo su potencial para alcanzar el éxito, no están teniendo cuenta a Dios en las decisiones que toman, ni la manera que se fijan. No puede decir claramente, ciertamente, cuál cree que es el principio o propósito y el plan del Señor para su vida. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para ti? Yo te hago esta pregunta en esta noche, mi hermano. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para ti? ¿Por qué crees que Dios te ha creado? ¿Qué te está guiando el Padre para hacer en tu vida? En primer lugar, Dios tiene un plan y un propósito para su vida a nivel individual y personal. Él tiene una voluntad, un plan y un propósito extenso para toda la humanidad. Y Él ha diseñado y equipado específicamente a usted hermano, a usted querido oyente que me está escuchando en esta noche. El Señor ha creado un plan perfecto para cumplir una parte de su voluntad. Usted no está aquí por un accidente, no está en esta tierra simplemente para vivir un montón de años. Usted no está escuchándome simplemente, este no es una casualidad que usted nos esté escuchando esta noche. Usted nos está escuchando en esta noche, usted está pegado en esta radio porque Dios le quiere hablar esta noche, porque Él tiene un plan perfecto para tener un éxito en su vida. En este año 2017, Dios le quiere dar el éxito, Él le quiere dar la victoria a usted en su vida. Él quiere que usted ya no siga pensando que usted no sirve para nada. Él quiere que usted se levante y usted diga: Señor, aquí estoy para salir adelante. Ayúdame, Señor, para yo poder tener éxito en mi vida. Y si usted hace eso con un propósito, Dios lo va a ayudar, porque Él no lo va a desamparar. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Amén, amén. Muy buenas noches. Mi nombre es Estuardo Calderón y tenemos aquí también conmigo al hermano Willy que acaba de hablar. Y tenemos aquí conmigo también a José Oliva. José Oliva y a hermano Fernando Somayor. Hermanos, hermanos, aquí en esta noche, ¿verdad? Estamos reflexionando acerca de cómo tener un cambio exitoso, ¿verdad? La búsqueda de nuestro propósito para un cambio exitoso requiere que obtengamos la ayuda de Dios en cada área de nuestra vida. ¿Te gustaría alcanzar un mayor éxito en tu camino cristiano? ¿O sientes que solo estás viviendo por vivir? ¿Crees que a veces que avanzas confiadamente a una meta deseada? Quizá un tiempo que las emociones de la vida te ayudaban a alcanzar el éxito, pero después de esas emociones se termina. Es aquí donde tenemos que reflexionar y ser sinceros con nosotros mismos y responder algunas preguntas que saldrán de nosotros y posiblemente nos haremos unas preguntas para dudar de nuestro potencial para obtener ese mayor éxito que Dios desea que cada uno de nosotros obtengamos. No sé cuál sea tu ministerio que el Señor te ha entregado en tus manos, pero el Señor desea que lo tomes en cuenta en cada decisión que tengas que hacer. No importando si esa decisión no sea muy importante, tenemos que tomar en mente los principios de la Biblia en todo tiempo, y no solo para amonestar a alguien. En Proverbios, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo del 5 al 7, en la nueva traducción de Reina Viviente, nos dice el Señor: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Hermanos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas y desea que lo llevemos a cabo para que podamos ser usados por Él. En Proverbios también nos dice a nosotros: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Te dejaré con una pregunta. ¿Qué valor tiene tu vida para el servicio de Dios? ¿Y qué sucede al gozo que hay dentro de ti que se va y viene? ¿Será que es temporario? ¿Y qué razón tenemos para que nos sintamos estancados, desanimados o perdidos? Bueno, mi hermano Eduardo, sí hay razones para que la gente pierda su entusiasmo por la vida. Por lo tanto, hay razones por las que el pueblo de Dios pierde su esperanza, su sentido de propósito y su gozo. A la vez hay razones por las que la vida uno se vuelve fastidioso, enojón, aburrido o odioso. En mi opinión, estas son las dos razones principales los seres humanos han perdido su identidad como criaturas de Dios e ignoran para que fueran diseñados como resultado. La gente no persigue de manera activa, intencional y con propósito lo que Dios planeó y dispuso para ellos. Yo creo que el camino exitoso, el cristiano, primeramente, él tiene que crecer. A la misma vez, el cristiano tenemos que saber caminar con rectitud. Tenemos que orar en todo momento, porque esas son nuestras armas que Dios nos dio a nosotros para tener un camino exitoso. El Salmo 112, del 1 al 3, dice la palabra de Dios: dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Sabemos que tenemos que caminar con rectitud para por nosotros ser exitosos. Tu casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. A la vez también la palabra de Dios dice en Proverbios 13, del 1 al 4, el hijo sabio sabe que nosotros tenemos que mantener ese, dice, el hijo sabio sigue el consejo de su padre, el burlón no hace caso de las reprensiones, el hombre de bien se nutre con sus palabras, el desalmado se nutre de violencia, el que cuida su boca se cuida a sí mismo, el que habla mucho tendrá problemas. El perezoso desea y nada sigue, pero el que es diligente será prosperado. ¿Cómo tener un camino exitoso? Sabemos, hermanos, que nosotros primeramente tenemos que enfocarnos cómo hablar, porque a veces el cristiano se puede identificar de la manera que él habla. A la misma vez, nosotros tenemos que tener fe, crecer en fe en todo momento. Hermanos, que Dios me los bendiga. Yo les digo que en un pasaje bíblico, dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para tener un cambio exitoso, una de las cosas en mi vida personal es el querer cambiar. Ese es uno de los puntos de mi vida. Por ejemplo, un alcohólico o un drogadicto no puede cambiar si esa persona no quiere cambiar o no conoce una necesidad de un cambio. Si uno no desea el cambio en su vida, no podemos llegar al éxito. Entonces, cuando nosotros hagamos ese primer paso de querer cambiar y comenzar a tener una relación con Dios, Él comienza a moldearlo a uno, nueva vida a su voluntad. Dice Deuteronomios 3:30-16, hoy te ordeno que ames al Señor de tu Dios, que andes en sus caminos y cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes, así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. La confianza en Dios también tiene mucho que ver con el éxito. Muchos de nosotros sabemos la biografía de William Colgate, el fundador de la pasta de dientes, que es Colgate, que es mundial en todo el mundo. Él confió desde que él comenzó su compañía de jabones y le prometió al Señor su 10% de sus ganancias. Al poco tiempo sus ganancias crecieron. El señor William ya no daba el 10%, pero sino daba el 20%, y después el 30 y el 40. El punto es la confianza y la convicción que él tuvo. Le dio el éxito que él tuvo. Ese fue el éxito de él. Entonces, Jeremías 17:7-8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es la persistencia y la consistencia que él tuvo. Amén, hermano. Así mismo es. Algo que me lleva a mí la palabra, al oírle el hermano hablando, es lo siguiente. Si nos remontamos a la palabra, vemos cómo la mujer del flujo de sangre determina hacer un cambio en su vida. Cómo esta mujer determina hacer un cambio exitoso en su vida. Primeramente, tuvo la determinación de no querer el estado actual donde vivía. Sabemos, según la palabra, que la mujer del flujo de sangre era un flujo constante, pero ella tomó la determinación. Esa es la determinación que te estamos hablando hoy. Esa es la determinación que tú tienes que tomar, hermano, que nos escucha. Ella, la mujer del flujo de sangre, dijo: hasta hoy, y oyó hablar del Cristo. Oyó hablar de Jesucristo, del Cristo que operaba milagro, del Cristo que hacía sanidad, pero tomó la acción. Y dice la palabra que Cristo estaba en medio de la multitud, rodeado de los apóstoles, pero que sobre todo en el medio de la multitud estaba el principal de la sinagoga. Para ella era una acción que representaba que si no sería apedreada o sería presa, porque en ese tiempo se consideraba aquella mujer como inmunda. Pero ella tomó la determinación, ella tomó una acción. Ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Amén. Un cambio exitoso necesita, hermano, que nosotros tengamos esa determinación, ese propósito de hoy decir: no quiero más esta condición actual. Muchas veces, hermano, vamos a la iglesia y pensamos que es la iglesia que va a operar el cambio en nosotros. Es Cristo que va a operar el cambio en nosotros. Venimos al culto y no sentimos nada, porque el cambio no ha sido operado en nuestras vidas, porque al Señor que le juramos amor no le hemos permitido trabajar en nosotros. Amén, hermano, así es. Vemos aquí pues que tú tienes que tomar esa decisión, porque nadie puede ser usted. Usted es usted mismo. Usted es el que tiene que tomar esa decisión. Y dice que no hay un éxito si no hay una meta. Hay que ponerse una meta, porque sin una meta usted se va a quedar en ese mismo lugar y no va a poder seguir adelante. Pero nadie puede ser usted, nadie puede reemplazarle. Nadie en esta tierra es capaz de cumplir el plan del Padre para usted. Nadie puede hacer el trabajo para el cual Él le ha dotado, ni alcanzar las personas a quienes Él le dirige en su vida, ni buscar a las personas. El Señor le ha puesto personas en su vida, en su camino, y esas personas le pertenecen a usted. Esa es una parte del éxito. El éxito no es solo de mirar cosas materiales, casas, trabajo o dinero. No, mi hermano, el éxito es pensar y ver qué es lo que vamos a hacer, quiénes somos en esta vida, reconocer quiénes somos en esta vida, que somos creación de Dios. Queremos saber pues que en primer lugar nosotros fuimos criados con un propósito. Usted puede dar todo lo que tiene. Usted puede ser una persona que puede llegar a tener un gran éxito. Usted debe ser y hacer justamente como Dios lo ha creado, para ser exitoso y hacer todo con éxito. En cuarto lugar, debe establecer compromisos firmes en varias áreas de su vida para emprender la búsqueda y empezar a alcanzar el potencial que Dios ha sembrado en usted y llegar hacia la cima del éxito. ¿Cómo usted va a llegar a la cima del éxito? El éxito no es algo que se va a venir así por magia, accidental, automáticamente. No, mi hermano, la búsqueda de su éxito y el propósito son únicos que requieren que obtenga la ayuda de Dios en cada área de su vida. Como decía el hermano Pedro aquí, que esta mujer tomó la decisión y dijo: no, yo voy a buscar el éxito, yo ya no quiero seguir con eso, yo no sé qué es lo que usted está pasando, yo no sé qué es lo que se está atormentando, pero si usted está oyendo esta noche, está oyendo de Jesús que está pasando por su casa. Esta mujer oyó que Jesús estaba pasando por su casa, por su tierra, por su lugar donde ella se encontraba, y ella se levantó y dijo, no, en este momento yo voy, y con fe yo voy a tocar el borde de su manto, y si tan solo tocar el borde de su manto, digo, yo soy sana, yo voy a tener éxito, mi hermano. So, en esta noche usted lo único que tiene que hacer es decir, yo me voy a levantar en esta noche, en este momento. Usted ponga su mente lo que usted está viendo, lo que usted tiene en el 2017, y siga adelante, mi hermano, porque Dios no lo va a dejar. Él siempre está con usted. Amén, hermano Pedrito. Así es, Willy. Muchos de nosotros tenemos esa pregunta, ¿cómo Dios nos mira? ¿Cómo Dios nos ve? Mi hermano, te quiero decir que Dios nos ve con amor y perdón. Él nos ve ya realizados. El Señor quiere vernos con todo el éxito y las posibilidades admirables que sean cumplidas en nosotros. Como dice Salmos 139, explica que no hay nada que Él no conoce de nosotros. Aunque las cosas que vamos a pensar o decir o hacer antes que se realizan. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Eso dice en Jeremías 29:11. Amén. Vemos la palabra, como dicen, Deuteronomio 54. Nunca olvide la piedra donde fuiste cortado, ni la cantera de donde fuiste sacado. El Señor nos dice, yo te levanto, yo te llevo de mis manos, yo te entro a conocerme. Cuando conocemos al Señor, hay valores, hay un cambio que viene en nuestra vida, viene en nuestra finanza, viene en nuestra economía, viene en nuestra familia. Cuando estamos agarrados de la mano de Dios, cuando Cristo entra en nuestra casa, cuando ese cambio se experimenta en nuestras vidas, cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Hay un cambio notorio, porque es un cambio exitoso, porque como dice la palabra, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Aleluya. Entonces, es un caminar con Cristo que tú vas a conocer y vas a experimentar ese cambio exitoso que te hablamos en esta noche. Así es, hermano Pedro. La verdad que, como dice la palabra de Dios, que a mí me gusta mucho lo que dice, que el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Nosotros, para tener ese éxito, tenemos que nosotros de verdaderamente ir y buscar ese éxito para nosotros poder tener ese cambio. Amén, amén. Amén, así mismo es. Ese éxito no llega solo. Ese éxito llega con una búsqueda constante de nuestro Señor Jesucristo. Ese éxito, por eso lo que dice, el cambio significa dejar el estado actual. El ser humano, por naturaleza, somos resistentes al cambio. En estos días pasó una experiencia tan bonita en mi área de trabajo. Yo le di un trabajo a una joven que fue con la mamá y me dijo, he estado orando tanto por este trabajo para mi hija. Y yo veo a la joven y le digo, ¿qué edad tiene? Me dice, 18 años. No tenía un trabajo en sí como cachía que ofrecerle, era un trabajo un poco duro, pero sí le di una palabra. Le dije, te voy a dar un trabajo, pero yo espero que no te detenga aquí. Yo quiero ver un cambio diferente en ti. Yo espero que tú le demuestra a tu madre que tú vas a tomar este trabajo, pero que tú vas a seguir. La joven es un poquito problemática. Pero ¿cuál fue la experiencia más grande? Hace una semana la joven me dice, este es mi último día porque he conseguido un trabajo, otro trabajo. He terminado un curso que estaba haciendo. Usted me dijo una vez que no me detuviera. Yo no me detuve. Yo cambié. Y hermano, estamos hablando hoy de un cambio exitoso. Estamos hablando, tú joven que no escucha, de una joven que se propuso cambiar. Cambiar a favor. Cambiar a lo que es realmente te estamos hablando. Cuando Cristo entra, el éxito es garantizado. Amén. Amén, hermano, así es. Entonces, pues nosotros también como cristianos tenemos que darle palabra de fortaleza a la gente, como lo que usted hizo en este momento. Usted le la animó para que ella no se quedara en ese momento ahí, que ella tenga eso. Nosotros no le podemos decir a una persona, no, tú ahí te quedas y no puedes seguir adelante. No, nosotros tenemos que ir a la persona, tú tienes que seguir adelante. Por eso en esta noche nosotros estamos dando esta palabra para tener un cambio en tu vida, un éxito en tu vida, que tú puedas decir, yo recibí una palabra y esta palabra me cambió mi mente, me cambió mi forma de pensar. Ya tienes que dejar de pensar que tú no eres nadie, si te ha menospreciado. No, olvídate de eso. Olvídate de eso, mi hermano. Tú tienes que cortar todo eso que te han hecho para tú poder seguir adelante. Tú no puedes... Dice que tú no te puedes subir a una escalera con cosas que pesen mucho. Tú tienes que dejar botado lo que tú tienes. Amén. Para poder subir a esa escalera. Amén. ¿Y cómo tú vas a llegar al éxito? Dice que la escalera del éxito no tiene ascensores. Tú tienes que usar las escaleras. ¿Qué te estoy diciendo en esta noche? Que tú tienes que usar las escaleras y tienes que subir escalón por escalón para poder llegar a la cima. Si tú usas el elevador, quieres cortar el camino, pero no lo vas a poder. Amén, hermano José. Hermano Willy, de verdad que yo quiero decir de que si nosotros como hermanos caminamos en rectitud, la verdad que toda persona que camina con rectitud va a tener esa unción poderosa que el Señor va a obrar en él. Entonces uno puede transmitir esa bendición también para otros hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Así mismo es. Vamos a orar. Yo quiero orar por todas las personas que están en este momento, que nos están sintonizando a través de esta emisora 96.5. Por aquella persona que han llamado, por aquella persona que están ahí esperando por ese cambio en su vida, esperando por ese momento. Pero yo quiero decirte que el Cristo de la gloria en esta hora está sobre ti, está sobre tu casa. Padre, yo en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, yo oro, envío una palabra, Señor, de poder que levante, Señor, que levante al caído, Padre, que nos fortalezca en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor, que podamos ser transformados, como dice tu palabra en Romanos 2, Padre, transformado, que podamos ser cambiados, que cambiemos hacia el éxito, que significa Cristo Jesús. Yo oro por ti, tú que está ahí postrado. Yo te envío una palabra de sanidad en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en la sangre de Cristo, por la llaga de Cristo, te declaramos sano. Y en esta hora te declaramos que toda obra del maligno queda desatada, queda atada y queda desarticulada. Enviamos una palabra de fortaleza a todos aquellos que están confinados en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. En esta noche tuvieron conmigo los hermanos Willy Santizo, que te dice que Dios te bendiga, y te dejo con esta palabra para que la guardes en tu corazón. No se puede subir a la escalera del éxito vestido con el traje de fracaso. Sí, mi nombre es Estuardo Calderón, y sigue poniendo a Dios en tus planes para que todo prospere. Mi nombre es José Oliva, y el mejor consejo que yo les dejo es caminen con rectitud, cuidémonos a veces nuestro hablar para podernos identificarnos como cristianos en todo momento. Y mi nombre es Fernando Samayoa, y les digo, hermanos, que sigan adelante, que Dios está con todos nosotros. Amén. Y tu hermano Pedro Martí, invitándote al próximo viernes a que sintonice en esta emisora 96.5 de 9 a 9:30, este espacio que es para bendición del pueblo de Dios, de camino a Emaús. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. Ahora sí, en la fracción del pan. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.